Muy buenas noches. Buena noche. Esto que escuchas es... La Enredadera. Aquí estamos puntuales a nuestra cita como cada domingo entre las 9 y las 11 de la noche. Hoy es domingo 20 de noviembre de 2011. 20N. Un saludo también para la gente de Radio Chicharra que nos escucha a través del 102.4 de la FM Teruel los miércoles y los domingos entre las 12 y las 2 de la mañana o los martes de 6 a 8 de la tarde. Y también a las buenas gentes del sur de Zaragoza que nos escuchan a través del 107.6 de la FM, Radio Chabolo, emitiendo desde el CSO Kikenmur y sintonizando La Enredadera los martes de 6 a 8 de la tarde. Y como no, a cualquier oyente que nos escuchéis a través de nuestra bitácora, laenredadera.noblezabaturra.org y de allí hacia el mundo. Si nos estás escuchando en vivo y en directo, puedes contactar con nosotras a través de un número de teléfono que es el 976-29-1398. Y a lo largo de la semana nos puedes escribir al correo electrónico laenredadera@nodo50.org. O al apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza. Ya sabéis que este es un programa autogestionado como esta radio, Radio Topo, Radio Libre en el 101.8 de la FM y queríamos en primer lugar agradeceros a todas las personas, a las más de 130 personas que llenasteis ayer Arrebato, la asociación vecinal de la calle Palafox 28, porque gracias a vosotras hacéis posible pues, que autogestionemos este programa y que autofinanciemos también la biblioteca Frida Kahlo. Con todas estas personas que pudisteis ver a Rodrigo y a Paul, que con su rumbita, su flamenquico en vivo, a Pepa, MC Mariposa, que hicieron ahí las delicias de mucha gente que no se imaginaba lo que podía ser una poesía con una batería y unas voces. Y luego también los Iconoclas, que se sorprendieron cuando bajaron del escenario y vieron que habían metido 9 canciones de los Clash en 22 minutos. O sea, punk a toda tralla, como gusta. Y para rematar, el ataque de los babuinos, que la verdad es que trajeron un montón de gente, un público entregado y bueno, pues que hicieron enloquecer a todo el mundo con el hardcore, los pogos y demás. Luego hubo bingo musical, que también la gente se la gozó, que ya se acabó hasta la cerveza en el Arrebato, pero la gente se mantuvo allí. Y bueno, hubo 3 personas que ganaron 3 buenos lotes de libros donados por Traficantes de Sueños y Mala Raza, CDs y también TVOs de la editorial Mala Vida y, bueno, de la editorial Cornoque. Y bueno, la verdad es que la gente yo creo que se lo pasó muy bien, ¿verdad? Nosotros por lo menos sí. Sí, la verdad es que disfrutamos muchísimo y bueno, decir que hemos recaudado bastante dinero, vamos, que lo que era nuestro objetivo no era el dinero, era disfrutar, dar a conocer un poco lo que hacemos, eso desde luego lo conseguimos, llenamos el Arrebato, no daba más de sí el garito y la verdad es que sacamos perras. También agradecer a la gente de Arrebato que nos dejase el espacio. Eso es. Poder seguir teniendo ese espacio libre en el que se pueden seguir haciendo actuaciones de calidad. Total, sí, hicimos también bocadillo de fritada aragonesa 100% ecológica de la Ribera Baja del Ebro y cortesía de las buenas huertas ecológicas de cerca de Zaragoza y bueno, la verdad es que un placer, estuvo muy bien sentir ese calor de la gente, ¿no? Algunos pues oyentes del programa, otra gente que conocería la biblioteca, amigos de los grupos, en definitiva pues bueno, pues ver que es posible, ¿no? La autogestión y que sigamos organizándonos desde abajo, ¿no? Y por parte de La Enredadera pues ya veis, seguimos aquí, nos da igual que gane Rajoy, Rubalcaba o quien sea, lo importante es que nosotros estamos aquí haciendo lo que queremos y trabajando desde abajo y creando redes y lazos desde abajo con gente como tú que nos escuchas, que puedes venir a la radio, que puedes participar y que juntas pues podemos construir ese otro mundo, ¿no? Y la biblioteca pues mañana lunes y el martes, más o menos entre las 7 y las 9 de la tarde, en la calle Liñán, número 8, entre ciclo, pues nos podéis encontrar y sumarte, ¿no? Al colectivo, que es algo que nos encantaría, ¿no? Y que si tienes curiosidad, que poco a poco iremos colgando alguna foto en el blog, en bfk.cc, para que las vayáis viendo. Eso es, también en laenredadera.noblezabaturra.org las pondremos, bueno, en bfk.cc ya tenéis la crónica y 4 fotos. Vea que se nos va el tiempo, que ya son las 9:15 y tenemos un menú bastante completo hoy en La Enredadera. Vamos a comenzar con el noticiario de Arainfo, el número 3, ya sabéis, pues un poco los titulares del portal arainfo.org de lo que ha dado de sí la actualidad informativa de las luchas populares aragonesas esta semana. Después, en los vinilos que me enredan, vamos a tener una sesión doble. Hemos traído el Trampas en primicia de Criatura, ya lo presentamos en CD, pues hoy lo traemos en disco, en vinilo, y también escucharemos el regalo que nos hicieron los compañeros de Escándalo en las Ondas hace algún tiempo, un CD, un vinilo, perdón, compartido por The Rebel Spell y The Magnetofones. Tenemos aquí también con nosotros a Roberto, de la Coordinadora Antifascista de Zaragoza, con el que queremos hablar un poco de lo que es el desarrollo de todo este noviembre antifascista, que ya se han hecho un montón de actividades y para esta semana nos quedan unas cuantas, y con el que queremos hablar un poco, pues no solo de este noviembre antifascista, sino de todas las actividades que está haciendo la Coordinadora, la Plataforma Antifascista en Aragón. Si alguien ha visto a los amigos del Bloque Independentista de Cuchas que iban a venir, por favor que los traigan, que aún les da tiempo. Bueno, luego seguiremos charlando por teléfono con Nieves Bog, que es la presidenta de la Asociación Vecinal de Las Fuentes, que organizan para esta semana tres actividades contra la violencia hacia las mujeres. Con Carlos tenemos la Aragones Vive en Vivo, nos presentará varias cosas como es el concurso de fotos de Arredó, las Rufiertas en Aragones de Aflama, el curso de Aragones en el Centro Social Ocupado Quique Mur y muchas otras cosas. Ya sabéis que cada mes dedica la Aragonés Vive en Vivo a una lengua minoritaria y hoy le toca al asturiano, así que sentiremos la música de Disebra y los Berrones. También en el Cuídate Compa, Pati nos va a dinamizar un par de temas. Por un lado, desde el 1 de noviembre ya es obligatorio recetar por principio activo, es decir, sin marca. Pues nos va a comentar algunos flecos que hay en esa noticia. Y además conoceremos desde Asturias también el proyecto Fresneda de Salud Comunitaria, que es llevar a los centros de salud actividades que no suelen entrar en la salud pública, como pues, suele ser el yoga, el pilates, huerto infantil, y bueno, un proyecto muy interesante que también está en peligro por los dichosos recortes en la salud pública. Y si nos diera tiempo, comentaremos los resultados de estas elecciones 2011, que una vez más ha ganado abrumadoramente la abstención. Y en cuanto a partidos, pues como cabía esperar, pues el Partido Popular. Así que, sin más, ponte cómoda, que comienza La Enredadera. El partido que gobierna este país y toda su oposición parlamentaria, las patronales, los sindicatos, todos contribuyen a nuestro fracaso. Es un crimen. Desde sus poltronas prometieron solución para todos los problemas de esta nación. Paro, miseria, humillación es lo que obtuvimos. Solo una casualidad podrá desatar una reacción. Es un crimen. Cuánto plomo mal gastado, es un crimen. En cuerpos innecesarios, es un crimen. En cuerpos innecesarios, es un crimen. Cuánto plomo mal gastado, es un crimen. Noticiario Darainfo número 3, 20 de noviembre de 2011. Esta semana, en Altavoz... La propuesta del PCP Aragón también es para la clase obrera en paro. Defensa de las lenguas y cultura propias. Que no nos representan. Vivienda y especulación. Construyendo un Aragón con memoria y futuro. La clase trabajadora no vota, se organiza y lucha. 20N, abstención activa. Radicalidad democrática. Votar o no votar, esa no es la cuestión. La esclavitud del progreso. Contra su represión, autogestión. Reflexionando, que es gerundio. En culturas, propuestas de danza en acción en Zaragoza. Charla de Máximo Sandín, Darwin y el darwinismo, cómo se fabrica un mito. Señora D, segunda propuesta en el ciclo Cinefilias, diálogos, cine y feminismo. Bestias Pardas desde Noruega descargarán su black metal punk en Arrebato. En Acción Danza cojo el relevo para continuar con el quinto ciclo de jam sessions de danza Zaragoza en Danza. Bigot, me quito el sombrero. Jornadas de lucha en defensa de la educación pública. Fanzines y papeles en Ciudad Podrida. Proyección en Baixo Ribagorzano de Cosetas Adentro. Segunda edición del concurso de microrrelatos de la revista La Calle de Todos. En Ecología. Salida naturista por Guara para el sábado. El búho del Monte Palomar de Monzón, salvado. Dos citas ciclistas para esta semana en Zaragoza. Río Aragón acoge con gran satisfacción la decisión del Ayuntamiento de Sangüesa de oponerse a Yesa. Lectura para la reflexión en Graus. Peatones y ciclistas piden a los partidos políticos que apuesten por Ciudades 30. Muestra agroecológica de Zaragoza. En Economía. Deseamos que los ciudadanos pasen y nos apoyen. Las auxiliares de educación acamparán hasta el 17N. Semana Mujer y Comercio Justo. La economía crítica aglutina en Huesca. Cuestionando la realidad hacia la huelga general también en Huesca. Simplicidad voluntaria y de crecimiento. Segunda cita con el ciclo Cineforum de Economía Solidaria y las Finanzas Éticas. Solidaridad y apoyo con las trabajadoras auxiliares de educación infantil. Debatamos sobre el problema social de la vivienda. Es el momento. Jornadas por el decrecimiento. Seminario de Economía Social. Y en la quinta sección de araínfo.org, Movimientos. Proyección del documental Fuimos Mujeres de Preso. Asamblea abierta para profesionales y público de las artes escénicas. Jornadas de apoyo a las movilizaciones por la educación pública. Manifestación antifascista, lo llaman democracia y no lo es. Mitin comunista en Monzón. En directo, en streaming, revoluciones árabes y nuevos escenarios por Pedro Rojo. Celebra el 28º cumpleaños del EZLN. Apúntate ya al taller para incorporarse a las brigadas vecinales de observación de derechos humanos, vigilando a los vigilantes. Los centros de tiempo libre de Zaragoza salen a la calle por los derechos de la infancia. Ante las elecciones del 20N, voto nulo. Rodrigo Lanza, libertad. Purna, Devant, do 20 de noviembre. Las asociaciones por la recuperación de la memoria histórica se reúnen en Zaragoza. Memoria histórica y antifascismo en Egea. El 15M propone una paraguada reflexiva y participativa para el 19 de noviembre. Nuevo grupo de trabajo fascista en Zaragoza. Éxito de la Asamblea Conjunta de Educación en Zaragoza. Encuentro de Puyalón de Cuchas con el SOA. Mitin cierre de la campaña del PCPE Aragón en Zaragoza. Lo llaman democracia y no lo es, secuela en la recta final de la campaña en Zaragoza. Nuevas movilizaciones sindicales en Hewlett-Packard. Concentración solidaria por la detención en Zaragoza de dos personas acusadas de delito electoral. Ya sabéis que podéis ampliar las informaciones de estos titulares en vuestro portal de referencia para las luchas populares aragonesas, donde tenéis fotografías, vídeos y textos, www.arainfo.org. Venga, vamos a empezar con una canción que hace mucho que no traemos, Lo Popular de Astrud, y ya damos pie a la entrevista con Roberto de la Coordinadora Antifascista de Zaragoza, Noviembre Antifascista. Y yo quiero reflejar. Hay un hilo secreto invisible de tan fino. Y yo quiero ser aguja. Y yo lo quiero hilvanar. Porque lo viejo es lo nuevo y lo oculto popular. Y yo ya lo he comprendido de la faradinda onda. Porque lo viejo es lo nuevo y lo oculto popular. Y yo ya lo he comprendido. Y yo me llamo Adrián. exageraciones de la teodicea medieval, hay paralelismos y no es casualidad. En su lecho de muerte, el cabaret se tenía miedo y el hermano León otro tanto. Yo también tengo, pero me aguanto. Y por eso gira la manivela del instrumento y gira sin miramientos, y por eso al dejarse llevar. Y por eso se canta la taranta y me salto la Semana Santa, pero nunca el carnaval. Porque lo viejo es lo nuevo y lo culto popular, y yo ya lo he comprendido de la faradindón. Porque lo viejo es lo nuevo y lo culto popular, y yo ya lo he comprendido. Y yo me llamo porque esto me interesa, y me voy a dedicar a lo que me interesa. Y no me preguntes más, porque lo viejo es lo nuevo y lo culto popular, y yo ya lo he comprendido. Y yo me llamo Rilla. Contrainformación, música, ecologismo, contracultura, humor, amor y respeto. Radio Topo. Topo. Sintonízanos en el 101.8 de la FM. Comienza la mañana, enciendo el transistor, conecto una emisora, muevo mis piernas, buscando diversión. Y como os decíamos, hoy tenemos un invitado aquí en los estudios centrales de Radio Topo, en La Enredadera. Es Roberto, en representación de la Coordinadora Antifascista de Zaragoza. Buenas noches, Roberto. Buenas noches. Igual os suena esta noche que estuvo en su día, ¿verdad?, presentando un libro. Buah, a ver, no se acordarán ya de hace eso. Muchísimo. Se acordarán del libro. De la... Rojo Alarma, ¿no? Sí, sí. Rojo Alarma, ¿ves? Aún me acuerdo. Ahí que entrevistamos al autor. Bueno, hoy no viene en calidad de autor, sino viene en calidad de activista, ¿no? De miembro de un colectivo que junto al Bloque Independentista de Cuchas está organizando el Noviembre Antifascista, ¿verdad? Que ya son varias ediciones juntos. Eso, la cuarta edición. Uh-huh. Y bueno, pues ya sabéis que es intentar en el mes de noviembre pues juntar una serie de esfuerzos de personas de diferentes colectivos para que se charre un poco de antifascismo, ¿no? Cuéntanos un poquito qué es lo que habéis hecho hasta ahora. Pues hasta ahora estamos en la tercera semana, queda una semanica con las últimas actividades, pero bueno, sobre todo se ha centrado en diversos tipos de actividades. Tenemos actividades tanto culturales, que todo aquí en Zaragoza se ha podido ver, culturales, también lúdicas, reivindicativas, todo yo mezclado. Pero bueno, para hacerte un resumen, se han hecho vermú vecinales, se han hecho charlas. Uh-huh. Hay que también nombraremos, hablar de las charlas que ya lo especificaremos, que esta vez se ha salido fuera de Zaragoza, que uh-huh. es algo que no se había hecho hasta ahora y que este año nos propusimos hacerlo. Se han hecho también recuerdos y homenajes a los antifascistas caídos con un pasacalles, proyecciones de documentales y la manifestación antifascista del viernes. Y la semanica que queda, pues falta la actividad lúdica, como es un concierto, y una actividad también de recuerdo para el día de la contra la violencia de género. Bueno, Roberto, esta noche, según se ve, neonazis, ¿no?, zaragozanos se han dedicado a hacer pintadas, ¿no?, según uh-huh. ha salido incluso en los medios comerciales, lo cual pues es un claro ejemplo de que el neofascismo sigue vivo, ¿no?, todavía a nuestro alrededor. Es claro, exactamente. Es una cosa, es uno de los motivos por los cuales, por ejemplo, nos parecía muy importante acudir a la manifestación. Aunque dentro del trabajo de la coordinadora antifascista, por poner un ejemplo, está el poder documentarnos de todo lo que está pasando en cuanto a los grupos nazis en Zaragoza. Nosotros, por ejemplo, sí que teníamos constancia de que se habían empezado a hacer movimientos y a crear grupos de nazis. Ahí está la prueba. Nosotros sí que sabíamos que se había creado un grupo de trabajo, en este caso creo que era España 2000, uh-huh. y que además estaba casi todo compuesto por menores de edad. Qué casualidad que se nos ponen a pintar pintadas el día de las elecciones y que cuatro de los cinco detenidos por pintar eran menores de edad, con lo cual suponemos directamente que será este grupo. Por lo tanto, es un claro ejemplo de que son necesarias estas jornadas, es un claro ejemplo de que aunque no los veamos están, uh-huh. y que mientras estén se tienen que seguir haciendo. Sí, desde luego, en lo que respecta a calle, los nazis siguen con la misma estrategia, ¿no?, de llevar a los menores como punta de lanza, porque ya los viejos pues tienen antecedentes penales y cualquier cosa que hagan prácticamente pues van a acabar en zuera, casi seguro, ¿no? Eso es lo que han hecho siempre. Pero es que además no solamente la lucha antifascista, la lucha contra la extrema derecha, ¿no?, en forma de partidos, en forma de niñatos pues engañados, violentos, xenófobos y demás, sino que también este año, coincidiendo también con el proceso electoral, se ha señalado un poco a la democracia, ¿no? De hecho, el lema de la manifestación fue: lo llaman democracia y no lo es, ¿no? O sea, se ha hecho una crítica directa al sistema en que vivimos. Exactamente. Claro, siempre hemos entendido a lo mejor la historia de las coordinadoras antifascistas como que en cuanto a más respuesta a las agresiones y demás, pero bueno, yo supongo que eso siempre se ha debido a que primero tienes que quitarte lo que realmente te está afectando día a día, pero no tienes que olvidar que, pues eso, la crítica a los partidos, la crítica, digamos, a los que llevan traje. Eso siempre ha estado. Lo que pasa es que lo más urgente a lo mejor era quitarte a los que te estaban golpeando con el bate. Uh-huh. Y ahora llega en ese momento. Como hemos intentado, hemos estado explicando hasta las charlas de las jornadas, en los documentos, han escondido los bates y se han puesto las corbatas. Sí, de con hecho, lo cual, por ello no dejan de ser nazis. Sí, sí, aquí en Aragón parece ser que todos han confluido en el PP o en UPyD, como otros ultraderechistas parece que simpatizan, pero por ejemplo en Cataluña tenemos a Langlada, ¿no? O sea, un tío abiertamente xenófobo, facho, tardo español y todo lo malo que le podamos decir, que el tío aspiraba incluso a ser diputado en Madrid, no sé, luego veremos a ver cómo han quedado las elecciones, pero... Pero en fin, que la extrema derecha ya está en forma de partidos en Valencia también, en algunos sitios de Madrid, ¿verdad? Y de Castilla y León. Pues fíjate que estás nombrando ciudades y un gran desconocimiento de es una anécdota que te voy a comentar. Anglada también estuvo aquí en Aragón. Estuvo en Zaragoza. Se reunió con gente, ¿verdad? Se reunió con gente para intentar ampliar esa plataforma, para intentar hacerla expansiva. Uh-huh. Con lo cual, para que veas la importancia que tiene. Hasta a lo mejor... sectores nuestros tampoco saben cuáles son esos movimientos, y estos movimientos también hay que destaparlos, ya hay que decir, oye, que es que vamos a ver, que es que no es que estén allí, que es que, para que veáis el ejemplo, que es que ha venido aquí a intentar traer esa plataforma también a Zaragoza, sin entrar ya a profundizar y a teorizar sobre lo que pasa allí. Y la coordinadora antifascista de Zaragoza y el bloque independentista de Cucha se han encargado de informar, y no solamente en Zaragoza, como antes apuntabas, habéis estado en Huesca, en Eje de los Caballeros y en Andorra, Teruel. ¿Qué tal ha sido la acogida en estos sitios? Pues muy buena, y sobre todo estamos muy contentos porque, para empezar, por dos cuestiones. La colaboración, hay, por ejemplo, el coordinador antifascista de GEA existe. ¿Ah, sí? Sí, sí, existe. Uh-huh. Entonces nos pusimos en contacto con ellos y enseguida, pues súper contentos, y ellos mismos, sí, queremos hacer algo aquí, porque aquí no se hace nada y queremos montar y queremos presentar la coordinadora antifascista de GEA. Y muy contentos. Uh-huh. Andorra antifascista, lo mismo, también hay un colectivo de Andorra antifascista. Y en este caso en Huesca, pues sí que lo hicimos conjunto con CNTA, que las montañas, etc. Pues la verdad es que uno de los objetivos del noviembre antifascista era este. Era ampliar, digamos, el límite territorial de actuación, como era otros años, que era Zaragoza. Y oye, salir también a los pueblos, salir también a Aragón, intentar abarcar todo Aragón. También hay que decir que estos tres pueblos, y no es, yo creo que no es casualidad... si te fijas, en Andorra tenemos el auge de Democracia Nacional. Uh-huh. En Egea, el MSR tiene una potencia fuerte. Y en Huesca está todo el problema del MSR, con los el verdes, Maridoso, sí, los sí. verdes. Con lo cual, no es decir que hemos cogido las capitales de comarca más grandes. No, es que ahí es donde hemos detectado a lo mejor que hay más problemas. Uh-huh. Y hemos creído que era más necesario ir ahí a desmontar el fascismo en las cuencas mineras, a presentar la coordinadora antifascista de Egea, y a hablar del tema de los verdes en Huesca. Bueno, y además en Zaragoza se celebró el pasado viernes, ¿no? Un año más, pues se tiene que adelantar. Normalmente la fecha solía ser siempre el 20 de noviembre, cayera como cayera, pero realmente en los últimos años, pues por diferentes razones, se suele variar, ¿no? Este año fue el viernes 18 de noviembre, la manifestación antifascista en Zaragoza, que recorrió pues desde el Parque Pignatelli hasta la Plaza de la Memoria y en la cárcel ocupada de Torrero. Y un poco, ¿qué valoración hacéis de la manifestación? Yo creo que hacemos una valoración muy positiva. Muy positiva porque la afluencia de gente, yo creo que fue la que... Bueno, siempre esperas que acuda más de las que... Sí, siempre utópicos. Siempre tiras para adelante, ¿no? O tiras para arriba. Pero yo creo que fue una afluencia la que se podría esperar. Digna. Sí, siempre hubo desde el principio hasta el final un carácter reivindicativo. La acogida que tuvimos al entrar en Torrero, yo creo que incluso ni nos la esperábamos nosotros. Incluso se vio gente aplaudiéndola. Sí, sí, muchísima gente, sí, sí. Que eso yo, vamos, yo pocas veces lo he visto. La gente suele además, mirar, ¿no? No suele aplaudir. Sí, sí, eso fue general, ¿eh? Esa gente con vehículos, gente paseando y estaba claro que el barrio simpatizaba. Sí, sí, sí. Yo creo que ahí se acertó. Uh-huh. Hubo debate, claro, por supuesto. También influyó, pues, cómo estaba Zaragoza ahora. Las obras, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, se decidió hacerlo así. También, hombre, acabar en un sitio tan simbólico como es la Plaza de la Memoria Histórica, por el nombre que lleva, la cárcel que ha acogido a muchos presos políticos, el del franquismo, y sobre todo también el centro penitenciario del tercer grado, que se llama Las Trece Rosas, que bueno, le podían cambiar el nombre, ¿no?, y ponerle otro. Sí, pero que esto para que la gente un poco lo también entienda, crítica, sí, sí. Fue un poco todo lo simbólico. Hubiéramos también, claro, también está al lado el memorial en el cementerio, pero bueno, no se podía. Lo de Las Trece Rosas, ya que las ha apuntado Roberto, cuéntanos, sí, así muy brevemente a qué hace referencia, por si hay algún oyente que no se acuerda. Ah, vale, perdona. Bueno, pues Las Trece Rosas fueron 13 militantes antifascistas que fueron fusiladas durante el régimen franquista. Y hoy, sí, es el nombre que ha puesto el PSOE, ¿no?, a un centro de tercer grado de penitenciario. En fin, qué hipocresía. Roberto, no ha acabado todavía el noviembre antifascista. Quedan todavía una semana entera de actividades, ¿verdad? Cuéntanos, para la gente que igual todavía no ha podido participar o puede estar interesada, ¿qué tenemos esta semana? Pues esta semana ya concluimos con el noviembre antifascista y, pues bueno, pues paso a decir que el viernes, el próximo, este viernes, a las 8:30 en la Vía Láctea, pues tenemos la antifascista contra la violencia de género. Entonces ahí también se presentará una guía contra la violencia machista, elaborada por la Claus Roya. El sábado a las 6 en la Pantera Rosa haremos una charla de estrategias de lucha unitarias contra el fascismo y el racismo. Habrá una presentación del informe Controles de Identidad Racistas en Madrid 2010-2011 a cargo de las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos, vigilando a los vigilantes. Y también la presentación de la plataforma Unidad contra el Feixisme y el Racisme de Cataluña. También agradezco, bueno, nombrar que la plataforma Unidad contra el Fascismo y el Racismo también nos acompañó en EGEA, que ya establecimos contacto con ellos y nos parece muy importante que hayan participado en estas jornadas. Y seguía diciendo, el sábado a las 8:30 en Arrebato, el concierto de Rojo Cancionero y luego una audición de Cannibal Smith. También, a su vez, durante todo el fin de semana, tanto sábado como domingo, de 10 a 2 en la Pantera Rosa se va a llevar a cabo el taller para incorporarse a las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos, vigilando a los vigilantes, y colabora la Red de Apoyo a Sin Papeles de Zaragoza. Recordar a los oyentes que para asistir a este taller, lo cual nos parece bastante importante y bastante interesante, sí, sí, hay que inscribirse enviando un email a red@rednofronteras.net. ¿Vale? Y concluiremos ya, digamos un poco que el último acto multitudinario, como lo queramos llamar, será el concierto del sábado 26, aunque el domingo 27 hay también un taller por la mañana. Bueno, pues vamos a ir rematando esta pequeñita entrevista, ¿no?, con Roberto, la coordinadora antifascista de Zaragoza, en representación de la organización genérica junto al BIC, ¿no?, del noviembre antifascista. ¿Vos qué valoración haces, ¿no? Tú eres de las personas que has estado en la organización así implicada, que me imagino que habrás podido ir a unos actos, a otros no, porque habéis hecho tantas actividades que sí, yo creo que el diploma no se lo habéis podido dar a nadie, yo creo, ¿no? Además, de verdad que yo no, a todos no he podido ir. Y cuéntanos un poco, Roberto, ¿tú qué valoración haces del trabajo realizado? Pues mira, si cogemos los objetivos que teníamos, que era establecer, enseñar, informar, educar sobre las relaciones entre fascismo, crisis, racismo, machismo, capitalismo, etcétera, etcétera, realizar actos lúdicos y demás, yo creo que queda una semanica aún, pero yo creo que se está consiguiendo. Se está consiguiendo porque se han conseguido cambiar también impresiones con otras ciudades, con otros colectivos. Se está también consiguiendo informar, se está consiguiendo educar también, se está consiguiendo normalizar el antifascismo, y quieras que no, todo esto también es acción. Es acción de otro tipo, pero es acción también. Con lo cual, yo creo que es un éxito, no un reconocimiento, porque además de eso sí quería puntillar que en cuanto a la manifestación sí que tengo un apuntillar que con la importancia que tiene para nosotros el que los medios oficiales, no sé si habéis visto la poca difusión que le han dado, nada. No nos extraña tampoco, sí, uh-huh. Y tampoco nos importa, pero bueno, un poco para que la gente se dé cuenta. Pues nosotros sí que creemos que el éxito ya está conseguido con realizarlas y el poder llevarlas a cabo y el poder llevarlas a gusto, ya está. Bueno, Roberto, y por último, bueno, tanto la Coordinadora Antifarista de Zaragoza como el BIC hace un trabajo cotidiano, así que yo entiendo que es una invitación a la gente a que participe, ¿no? Que son espacios abiertos, ¿no? Cada uno pues con un trabajo específico, ¿no? Pues la Coordinadora Antifarista, lógicamente, pues va más unido al tema concreto, ¿no? Del Noviembre Antifarista, aunque se hacen actividades todo el año. Y el BIC, pues más de corte independentista, de izquierdas, aragonesista, con centro social autogestionado, con sindicato, en fin. Desde la Coordinadora Antifarista un poco el blog, ¿no? Sería el espacio así de contacto de referencia, ¿no? Exactamente. Hay un correo electrónico que es antifarcistas@noblezabaturra.org, al que pueden contactar con la Coordinadora Antifarcista, y luego, pues, sino en el blog de Noblezana Baturra. Es muy simple, te coges en el Google, pones Coordinadora Antifarcista Zaragoza y te aparece. O sea, muy bien. Muy fácil de contactar. Oye, Roberto, pues muchísimas gracias que hayas venido hoy a la enredadera a contarnos el Noviembre Antifascista. Y hasta la próxima. Pues gracias a vosotros y animar a la gente a que esta semana que queda se anime a participar en lo que queda. Y vamos a continuar con más música en los vinilos que me enredan hoy. En primicia, el vinilo de Criatura, Trampas. Recién llegado de fábrica, editado por Mala Raza, Go Mongo Records desde Zaragoza y Tofu Guerrilla Records desde Bremen, Alemania. Ya sabéis que esto fue grabado entre la primavera y el verano de 2011, entre Zaragoza y Tierras Vascas, y bueno, pues ya lo teníamos en CD y hoy lo tenemos ya en vinilo. Trampas de Criatura, que por cierto lo tenéis gratis también en Jamendo, por si lo queréis descargar en MP3. O en criaturahcpunk.blogspot.com. Y seguimos en la enredadera de Radio Topo. Tenemos al otro lado del teléfono a Nieves Bog, como os anunciábamos, la presidenta de la Asociación de Vecinos y Vecinas del barrio de Las Fuentes, que esta semana celebra varias actividades con motivo del Día Internacional de Actividades por la Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estás, Nieves? Bien, aquí estamos. Entretenida como siempre, ¿no? Efectivamente. Bueno, como siempre, la Asociación Vecinal de Las Fuentes, como nos contó Chorche hace pues apenas un mes, no paráis de actividades, y a las escobadas vecinales pues añadís otros temas reivindicativos internacionales, como es esta lucha, ¿no?, contra la violencia machista. Cuéntanos, ¿qué habéis preparado? Sí. A ver, yo quiero en principio decir que quiero recordar a todas las mujeres que han pasado por la Comisión de Mujeres de la Asociación, porque ellas fueron las que iniciaron hace 12, 14 años La concentración que se hace mensualmente el primer martes de mes en la Plaza España contra la violencia machista. Que a día de hoy continúa, ¿verdad? Efectivamente, son de 12 a 14 años, martes tras martes cada mes. Quiere decir que, bueno, que ahí estamos y ahí seguimos. Jolín, que se dice pronto, ¿eh? Efectivamente. Que se dice pronto. Sí, sí. Es uno de los temas que desde luego en la asociación, vamos, lo tenemos clarísimo. Y además de la lucha cotidiana, aprovecháis un poco estos eventos internacionales, ¿no? Pues para echar el resto, ¿no? Efectivamente, porque aunque lo hacemos en el día a día cotidiano, sí que cuando llegan estos días sí que no queremos hacer actividades conjuntamente con la Fundación del Tranvía, con el Centro de Recursos Comunitario, y luego también participamos en la concentración de la Coordinadora Feminista de Zaragoza, en la que estamos a través de la Comisión de la Mujer de la Federación de Barrios. O sea, por una parte tenemos la actividad un poco a nivel de toda la ciudad, ¿no? Que cuéntanos los detalles para que la gente sepa dónde tiene que ir esta semana. Sí. Es la concentración, ¿verdad? Sí, es la concentración que se hará el día 25, viernes, que es el Día Internacional, como has dicho tú, por la erradicación de la violencia contra las mujeres, y se hará a las 7:30 en la Plaza España. Vale. Una concentración en la que, bueno, pues se va a hacer una, esto que se llama ahora performance, allí las mujeres nos retrataremos y haremos nuestro papel. O sea, que aún dentro del dramatismo, ¿no?, de lo que es la situación, ¿no?, pues intenta dar, eso es. Sí, hay que visualizar lo que es la violencia, y entonces siempre se interioriza mucho mejor cuando lo visualizas. Muy bien. Entonces, por eso, a todas las personas que están por una sociedad más libre, justa y equitativa, y por erradicar esta lacra, que es la violencia machista, a que participen en la concentración del viernes 25 a las 7:30 en la Plaza España. Muy bien, y además, desde el barrio de Las Fuentes, desde la asociación, habéis montado al menos un par más de actividades, ¿verdad? Cuéntanos. Sí. Ya llevamos varios años en los que, además de las actividades que se hacen a nivel de ciudad, pues en el barrio hacemos nuestras actividades. El miércoles 23, ¿sí?, en el Centro de Recursos Comunitarios de la Fundación del Tranvía, en Fray Luis Urbano 11, va a haber un videoforum con la película La Ganadora, en la que, bueno, ahí se debatirá, ¿no? Después de ver la película, pues habrá un debate y se hablará sobre el tema, que ya es algo que en todas las actividades que se realizan, pues desde el español para inmigrantes, ¿no?, para inmigrantes, en los cursos de cultura básica, etcétera, pues ya se lleva tiempo trabajando el tema de la violencia machista. Y Nieves, la gente habla, se debate cuando propone este tipo de actividades. Sí, vamos, clarísimo que sí. Porque además quien no lo tiene cerca lo ha tenido. Vale. Y si no, pues puede ser que lo tenga. Entonces, porque hay que tener en cuenta que es que esta cuestión está afectando a mucha gente. La tenemos, vamos, muy cerquita todo el mundo. Bueno, ¿y qué otra actividad tenemos? Sí, al día siguiente, jueves, a las 6 de la tarde, vamos a hacer un cafecita. Un cafecita quiere decir que vamos a citarnos en la asociación, que está en Fray Luis Urbano 27. Tomaremos un café y de allí nos iremos a la Plaza de las Aguadoras. Hacer una concentración, ¿qué? A las 7 de la tarde. Que allí hacemos una concentración, llevamos ya varios años, en las que, bueno, un poco, pues aparte de solidarizarnos con las mujeres víctimas de violencia, pues echamos también unos pétalos de rosa en solidaridad con las mujeres asesinadas. Tenemos que recordar que aquí en Zaragoza ha habido dos este año. Vaya. Una hace muy poquito. Y luego, pues, estas mismas mujeres que he dicho antes, que trabajan las cuestiones en los talleres, cursos, etcétera, pues hacen también poemas alusivos a la cuestión, y entonces pues allí se leen y un poco, pues hay un momento ahí de complicidad entre las mujeres que estamos ahí, y de solidaridad sobre todo con las que sufren ese tipo de violencia. Bueno, pues recordamos, muy completa desde luego la semana en torno a la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Tenemos el miércoles una película y debate en el tranvía, tenemos el jueves un acto público, un cafecito primero en la asociación y después una concentración con poemas y homenaje a las mujeres agredidas o asesinadas, y el viernes la concentración en la Plaza de España con el resto de la coordinadora de mujeres feministas. La verdad que es muy interesante cómo lo habéis planteado, ¿no? Porque así gente de diferentes ambientes o con diferentes sensibilidades pues puede ir formándose un poco en torno al tema y luego pues salir a la calle y mostrar un poco su solidaridad y su repulsa con los maltratadores, ¿verdad? Efectivamente, ese es un poco todo el tema de sensibilización y el personal que tiene que estar informado, ¿no? Realmente de lo que hay, de la situación que viven muchas mujeres, uh-huh, que están aterrorizadas. ¿Cómo ves ahora el percal, Nieves? Te tengo que preguntar, hoy es 20N, día de elecciones, ya es claro, ¿no? Ahora lo miraremos, pero bueno, mayoría absoluta del Partido Popular, ¿te mojas de decir bueno, que, sí, cómo puede afectar sí esto? A ver, que es que no tenemos tan lejanos los 8 años que tuvimos del Partido Popular. Entonces, si con el Partido Socialista, en la primera legislatura, pues sí es cierto que tuvo algún avance social, mismamente la ley integral contra la violencia a las mujeres, uh-huh, y alguna otra cuestión, ¿no?, que todo el mundo sabemos, que luego, bueno, el desarrollo, pues ahí ya podríamos entrar a valorar, pero el que se hiciera, por ejemplo, esta ley, alusiva al tema que hablamos, ¿no?, que un poco sí es el marco, yo que no soy de leyes, pero a ver, pero había que enmarcar, o sea, eso lo que ha posibilitado es visibilizar el tema, el que la sociedad dejara ya de tenerlo como un problema doméstico e interno entre la pareja y luego sobre todo es el marco que ha habido y la posibilidad de a las mujeres víctimas de violencia que tuvieran opción a tener recursos, etcétera, etcétera. Uh-huh. El tema está en que como en las comunidades autónomas pues también depende de quién gobierna, como tienen la posibilidad de, vamos, se les ha pasado las competencias, sí. Las competencias, pues entonces, claro, pues depende de qué comunidad ha habido posibilidades de que las mujeres se pudieran acoger o no a los recursos. Ya. Pero bueno, ha sido una ley que ha sido positiva, uh-huh, en ese sentido. Con muchos fallos, con mucha tal, pero bueno, pero en eso estamos y para eso estamos continuamente denunciando y dando caña con el tema. Y ahí seguís, ¿no? Pero y seguiréis. Bueno, y ahora ya los que llegan ya te dicen que en principio, a ver, las mujeres que queremos, si somos ya todas iguales, cuando sabemos precisamente que la violencia machista es por una situación de desigualdad. Totalmente. Evidente. Entonces resulta que no, que ya somos todas iguales, que queremos las mujeres, que nosotros, y eso te lo están diciendo continuamente en todos los mensajes que te están lanzando desde el Partido Popular. Pues podemos imaginarnos qué va a pasar, pues por ejemplo, con el tema este de la violencia machista, pues pasará exactamente lo mismo que ha pasado en algunas de las comunidades en las que llevan tiempo gobernando. Bueno, pues razón. Que el dinero dedicado a ello, pues lo han dedicado a otras cosas que les parecen más, pues por ejemplo, a la privatización, a los colegios concertados, al tema de la lucha por la vida, que pues ya sabemos. En fin, entonces, bueno, qué razón de más para esta semana participar en las actividades que nos ha contado Nieves Boj, presidenta de la Asociación Vecinal de Las Fuentes, a la cual te agradecemos, Nieves, que hayas charrado con nosotros un ratico por teléfono en la Enredadera. Y nada, que un fuerte abrazo. Vale, muchos besos y sobre todo que la gente continúe dando caña y estando en la calle. Y que no se quede la gente en los sofás diciendo ¡ay, qué desfacia tenemos! ¿Qué nos ha pasado? Que no sé qué, que no sé cuánto. Desde luego por nosotras no será. Efectivamente. Venga, un beso. Igual que hemos estado metiendo caña estos años, pues todavía... Ahora más. Ahora tenemos que seguir metiendo y más todavía. Gracias, Nieves. Venga, chao. Chao. Hasta luego. No te hundas en el mar, te conformismo. ¿Quién? ¿Yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Tertulias, entrevistas, antena dislocada, otras culturas, cuídate compa, la calle está llena las de pistoleros, las zapatistas no están solas, cuando las guitarras dominaban la crítica tierra, crítica social, la aragonés lleve en vivo, sugerencias, podemos vivir sin capitalismo, gitanjáfora, humor, los vinilos que me enredan. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en la enredadera de Radio Topo 101.8 de la FM. Ah, y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño, vamos avanzando. Y aquí continuamos, ya son las 10 menos 2 minutos en riguroso directo este domingo 20 de noviembre de 2011. Estamos pues un poco una jornada pues de memoria, ¿no? De los asesinados por los fascistas como Muguruza, los muertos revolucionarios como Durruti, otros muertos fascistas como Franco o Primo de Rivera y además unas elecciones generales del Reino de España. Con los resultados ya encima de la mesa, luego los comentaremos. La abstención ha barrido una vez más. Y en cuanto a partidos, pues el Partido Popular, mayoría absoluta brutal. Lo cual no quita para que, como cada mes, con Rubalcaba, Zapatero o Rajoy, venga Carlos, maestro de Aragonés, para charlar de Razón Aragonés, porque venga quien venga, seguiremos charrando y seguiremos viviendo nuestra cultura y defendiendo un poco nuestra lengua y lo que es nuestro, ¿no? Que eso nos lo van a, no nos lo van a quitar aunque nos cortaran la lengua, ¿no? Sí, sí, porque si la han de defender él, si hemos jodido. Ya te digo, el aragonés y bien vivo, ya sabéis, cada mes, pues para traer un poco las noticietas del mundo del aragonés y Mosica, ¿no? Que has hecho una cosa especial esta temporada, ¿no? Mosica, bien de Mosica, pues charraremos un póker. Bueno, y principiamos con un concurso que ha feito la página web, lo diario web Arredol, que ya lo conocéis, pues que le va a ver poco más de un mes funcionando, y ha decidido pues de hacer un concurso pues para continuar con toda esa interactividad que tiene con los lectores y las lectoras. Y un concurso de fotos, pues que principió, bueno, se puyó lo enlace o pasado puente de Todos los Santos. Y bueno, pues lo que demandan es que la Chen envíe fotos de las suyas vacanzas o de lo que le gane. Me dedica 3 fotos por persona y después, pues a partir de Maitín se fará una encuesta, unas votaciones hasta que cada uno pues vote a las suyas fotos favoritas. Y lo premio pues lleva un libro, un ejemplar de un libro pro-proluen, pues o libro este de falorditas que se ha feito de falordias medioambientales. Y bueno, pues encara tened un par de horetas, dejad de mirar los resultados y participar en arredol.com en el concurso de fotografías. Y otra iniciativa pues que ha surtido esta vegada dende a Flama, dende a crepería que llena en la Carrera Mayor. Y bueno, pues son rufiertas en aragonés. Ya sabes que también pues se irá haciendo dende fa tiempo rufiertas en inglés los domingos, el charringlis que le clamoron. También ha surtido un curso de charradetas en euskera los miércoles y ahora pues por fin también tenemos, ya ayer era un espacio en aragonés, pues ya sabéis que la Flama, los que veáis estado, pues ya sabéis que yeto en aragonés, pero antimas ahora había una quedada todos los martes a las 8 de la tarde para charrar en aragonés, pues con toda la chen que se quiera manar, de todos los runs, no importa si sabes mucho, poco, demasiado poco, que hasta pues podrás charrar en aragonés. Y si encara no sabes aragonés, pues también puedes aprenderlo en el Centro Social Ocupado Quique Mur. Pues lleva un otro puesto nuevo, aunque se van a hacer clases, yo creo, no sé si me falla la memoria, pero creo que es la primera vegada que se fa un curso de aragonés en un centro social ocupado, uh-huh. o al menos en Ostagués, no sé cuántos años, y en la primera vegada sí que había una prebatina de Felo, pero lo desalojaron el liste que ya en las Fuentes, como se decía. El adoquín. ¿Y qui fa o curso Nogara o...? Lo fa un moce, no sé si lo fa como Nogara o no, bueno, Fer. Pero, ah, Fer, sí. Qué guay. Y eso, las clases principian este lunes no, o 28 de noviembre o venir lunes, de 6 a 8 todos lunes, así nas que si todos y querés apuntar, en Centro Social Ocupado, o envías un email a ocupa con K aragonés tochunto @gmail.com. Venga, y un pocho un taufer. Y bueno, ya se amana, como todas las añadas, la Feria do Libro Aragonés, que se fa en Monzón, pues ya dende fa 17 añadas, que se dice pronto. Y pues ya tal lo pueden, este, de la Constitución Inmaculada, o como se diga, se fa o 3, 4 y 5 de aviento en la Azucrera, en el recinto de Azucrera, aunque se fa todas las añadas. Por ahora no se sabe guaire, pues ya todas las añadas lo decimos, ¿no? Que siempre pues lo meten en lo programa, lo puyenta la página web a zaguer hora, y pues eso, pues como encara faltan dos semanetas, pues no se sabe que un par de actuaciones, los chotos de, bueno, la antigua ronda de los chotos de Búnker, ahora se dice no más los chotos, y la agrupación folclórica Nuestra Señora de Alegría, también como todas las añadas. Se fará también una exposición de cómics que se podrá visitar, y bueno, pues toda la resta de la información cuento que la irán pullando mientras estos días a la suya página web, que era www.ifm, Institución Federal de Monzón, .es. No hay nadie que traiga chándal o cosa que se paeta. Y con esto de la crisis, pues todos hemos de hacer bella coseta, ¿no? Tadullarnos, ta refirmarnos un poque entre todas y todos. Y Espiello, la revista Espiello, que edita la Asociación Cultural Nogara, pues quiere hacer, pues precisamente eso, ¿no? Una borineta ta mirar, pues de que la chen, pues de chuntarse con todas las lectoras y lectores, y sacar, pues un poque de lo Espiello ta la carrera, y también, pues, cal decirlo, ta refirmar a suya edición, pues que en un inte un poque en las tres pedretas, ¿no? La borina será o jueves 24, dende la mella tas 12, pues casi ya no hay, en la botica, en Ocasco Viejo, un bar, pues que ya sabes que ha cambiado un poque de ambiente. Cal remerar, pues eso, la revista Espiello, que le vaya 35 números editados, pues probablemente, bueno, después de Fuellas, pues la revista más larga duración de raso en aragonés, y que antimas, pues que a diferencia pues de Fuellas, pues charra un poker, ¿no? De cualquier cosa, fa noticietas, fa artículos, actualidad y un poco de todo. Y eso, jueves 24, de nueis a iso da 11, das 11 y media. Y tenemos una otra herramienta electrónica que está chen, que y un poco anónima, pero que de cabo ta cuan pues nos trae bella aplicación nueva, ¿no? Tal aragonés. Ya fa poco teníamos el primer traductor aragonés castellano en la web, en opentraz.com. Que pues ha feito moita honra, de feito pues toda la chen que lo hemos feito servir, pues eso pues nos ha venido moito bien, ¿no? Y que seguía actualizando de todas trazas hasta hacerlo mesmo más perfecto. Y ahora tenemos un corrector ortográfico en aragonés. Ta toda esa chen, pues que tenéis os dandaleyos de si vie con B, si vie con B baixa, con C, con Z, con H, con tal, si le va la tezaguera o no sé qué, pues ya tenéis o primer traductor aragonés castellano. Y una aplicación que se baixa, que funciona en software libre, claro, en Firefox, ta Thunderbird, ta OpenOffice y todas estas cosetas. Y bueno, pues una herramienta más que nos permite pues vivir un poquito más en aragonés. Bueno, y lo que somos ascuitando de música, no ye aragonés, de asturiano, que ye la longa que triga ob, pues está güey. Pues ya decimos la otro día que fa un mes que vamos a echar cada día una luenga, y le toca a lo catalán, güey, le toca al asturiano. La asturiano ye una de las luengas del Estado español que también, pues ye en las tres pedretas, ye la única, junto con la aragonés, que no ye oficial, y tiene bels 100.000 fablans. No yo oficial, pero tiene una situación legal pro un millón, ¿no? A principiar, pues aparece en el estatuto y es regulado, tiene una academia, en fin, todas esas cosas. Se charra en Asturias, en la comunidad asturiana, también en León y en Zamora, en las provincias de León y Zamora, y en Miranda do Douro, que ye baixo soberanía portuguesa. La academia que lo eleva y la academia de la lingua asturiana. Y bueno, pues sí que se fan clases en los institutos, pues voluntarias, también vía optativa, voluntario en los colegios, optativa en los institutos, y bueno, pues hizo llenas tres pedretas, pero yo en una situación pro millor. Y antimás, pues una luenga románica, también muy toparellana a lo castellano, al aragonés, pues a todas las luengas románicas. Y bueno, musicalmente lo que ya nos escuchando son los Dicebra y también los Berrones, que son dos das collas pues más conocidas, ¿no? Dicebra, pues que al remerar, pues que le van casi 30 añadas fendo música, han estado un par de vegadas por Aragón, pues los trayó Fablans a sabelo de añadas en un al aragonés en la carrera de esos tan majizos que feban, y la añada pasado o enfados no lo remiro los trayó también Nogara, y Xune o suyo cantador pues ye uno dos más activistas y activos en defensa del asturiano, y también pues cal decir la suya conexión también con Aragón musicalmente. Pues viene un poco también por Iso Rai, que fació esa versión en asturiano, ta un disco que se fació pues en defensa del asturiano, que era la canta de María, que la feban pues eso, pues también en versión asturiana. Habrá que tirarse al monte y sembrar maíz cuando arrancar el carbón, que es mucho más barato lo que traen de importación. Bueno, pues ya sabéis que una vez al mes viene Carlos, el aragonés y ven vivo, no solamente para charrarnos de cosetas del aragonés, sino además pues para traernos una lengua minoritaria y su música, ¿verdad? Sí, sí, eso. La o mes venien, pues otra luenga, más música y más contenido. Muy bien, pues a plantar fuerte, Carlos. Venga, que venga bueno. Por más que vos prometas arreglar la situación, no tenemos más buracos para apretar el cinturón. Como dice el presidente, tendremos que espabilar. Habrá que arrimar el hombro. Queremos progresar. Agárrate al mando, que esto va a cambiar. Agárrate al mando, que esto va a cambiar. Se acabó lo que se daba, se acabó lo que se daba, se acabó lo que se daba. flaques, flaques. Ya vendrán flaques, flaques. Un enorme homenaje a la gente que se lo está currando desde los medios de comunicación alternativos por contar lo que otros no quieren contarnos. Y desde aquí, con todo nuestro amor para nuestra gente de la enredadera de Radio Topo 101.8. ¿Algo que está muy bien? ¿Nacho Martín está por ahí? Tío, bueno. Esperamos a contar, no sé más ya. ¡Nacho, queremos ser hija tuya! También querrá a Quique Cruz, sí, nuestra batería, que ya se ha dejado un pelo estilo enredadera también. Y aquí sigues, como oías, la enredadera. Esto era el Comando Cucaracha en el Arena Rock, haciendo bromas con la sintonía que nos han hecho. Ya sabéis que tenemos una canción propia del Comando Cucaracha que todavía no han grabado y la tenemos grabada pues con la grabadora de la enredadera en plan cutrecillo. Pero bueno, ahí seguimos. Y esto que escuchas es otro vinilo que nos enreda. Estaré escuchando a The Magnetophones. Y después oiremos también a la Rebel Spell. Un vinilo compartido, cuatro cancioncicas, cortesía de Escándalo en las Ondas. En este caso, The Magnetophones, con una formación que creo que está sufriendo cambios y que sigue con fuerza este equipo. Pues bueno, grabado en Estudios Producciones en el Exilio en Nuez de Ebro, Aragón. Ya veis, recordando la era dorada del ska y el reggae, sin olvidar los cortes de soul y rhythm and blues de Magnetophones. Y los escucharemos de fondo mientras Patty nos dinamiza el Cuídate Compa. ¿Qué nos traes hoy? Para el Cuídate Compa de hoy hemos traído dos cositas bastante diferenciadas. Por un lado, vamos a hablar de medicamentos, de fármacos. Y por otro lado, vamos a hablar de salud comunitaria. Son dos cosas que en principio parece que no tengan nada que ver, pero en el fondo el no medicamentalizar también viene mucho en relación, mucha colación con la salud comunitaria. Ya te digo. De hecho, que este espacio se llame Cuídate Compa hace referencia, por si no lo habíamos dicho, que seguro que lo habíamos dicho, al libro de Eneko Landaburu, llamado de la editorial Chalaparta, llamado Cuídate Compa. Eneko Landaburu es del colectivo Sumendi, si no me equivoco, que desde Euskal Herria están promoviendo desde hace un montón de años precisamente eso, ¿no? Pues autocuidarse, conocer mejor cómo reacciona nuestro cuerpo, nuestra mente, las conexiones que tiene no solamente como individuos, sino con el planeta en sí, con la contaminación, con las cuestiones políticas y sociales que nos afectan evidentemente. Y es un libro, pues claro, que habla de salud comunitaria, de que no hace falta medicarse tanto para cuidarse o para curarse, y que hay muchas maneras de vivir la vida con salud sin necesidad de estar poniéndose hasta el culo de pastillas o de polvitos, ¿no? Pues de pastillas y polvitos vamos a hablar, porque desde el día 1 de noviembre ha entrado en vigor un real decreto que obliga a todo médico y médica a prescribir por un principio activo. ¿Qué es esto de prescribir por principio activo? Pues es el que te hagan una receta, no con el nombre de una marca comercial, sino con el nombre de la sustancia que hace efecto, ¿no? Pongamos, por ejemplo, una persona que le dicen: usted tiene que tomar Adiro. Pues Adiro es una marca comercial y lo que está tomando es ácido acetilsalicílico. La aspirina de toda la vida no es una aspirina, sino es ácido acetilsalicílico, ¿vale? Pues eso sería el principio activo. Entonces, si desde el 1 de noviembre estamos obligados a recetar así, es por una cuestión de ahorro, ¿no? En parte es una cuestión de ahorro. Ya hay muchos profesionales que ya lo llevan haciendo desde hace tiempo, pues porque sí que si pasado la etapa en la que ya los laboratorios ya pueden hacer estos fármacos que resultan más baratos, pues ya ha habido muchas personas que, siendo igual de efectivos, ya estaban haciendo así las recetas, ¿no? Pero ahora ya es obligatorio. ¿Qué pasa con esto? Que el ministerio no se ha dado cuenta de que tiene que facilitar el hecho de que a las personas se les cambie el nombre de los medicamentos. Hay que tener en cuenta que una persona que, por ejemplo, muchas personas ancianas toman de una media de 10 fármacos diferentes al día. ¿Qué supone esto? Que si antes, ahora el número de fármacos que toman no va a cambiar, van a seguir tomando esos 10 fármacos, pero de golpe y porrazo se les ha cambiado el nombre. En la caja que tenían seguía estando ese nombre, el del principio activo, porque debajo de la marca comercial siempre tiene que aparecer el nombre del principio activo, ¿vale? De la sustancia que hace efecto. Pero claro, ahora lo que les va a aparecer en grande tiene que ser eso, pero no siempre es así. Ahora, cuando una de estas personas mayores o no acuda a la farmacia, se le puede entregar una caja en cuya etiqueta puede aparecer el nombre del principio activo, si dispone de fármaco genérico, ¿vale? Hay que diferenciar un poco aquí en este, un poco para que nos aclaremos. El principio activo es la sustancia que hace efecto, y luego los genéricos es todas las marcas que puede haber de distintos laboratorios que están fabricando esos principios activos, ¿vale? Pero dentro de los genéricos hay muchísimos laboratorios. Entonces, cuando llega a la farmacia puede aparecer el nombre del principio activo si dispone de genérico, o cualquiera de las marcas que corresponden a ese principio activo y que están dentro del rango de precios más bajo. ¿Qué han hecho ahora los laboratorios con las marcas comerciales? Pues han reducido los precios, entonces el ministerio sí que les permite el hecho de, con ese precio tan bajo, lo mismo en una farmacia les pueden dar el genérico que les pueden dar el medicamento de marca. Un ejemplo para aclararlo: el omeprazol es un medicamento muy utilizado, es un protector del estómago, del cual existen más de 40 presentaciones genéricas y más de 20 presentaciones con marca, todas ellas en el mismo rango de precios. Entonces, cuando se prescriba un omeprazol a un paciente, este puede recibir más de 60 envases diferentes. En 40 de ellos pondrá el nombre omeprazol, pero los demás pondrá nombres diferentes. Entonces, cuando este paciente vaya a la farmacia, puede recibir 20 envases con nombres diferentes. Estos ya son los Rebeldes Pel, ¿eh? El ejemplo este del omeprazol igual es el que mayor número de presentaciones tiene, ¿no? Pero sí que es verdad que hay muchas sociedades científicas que han dado un alto en este nuevo Real Decreto, no porque estén en contra, sino que es una forma de facilitar un poco el que todos estos pacientes que toman tantas medicaciones, pues facilitar un poco el que no haya tantos errores en la toma de la medicación, porque es una cosa que se da muy frecuentemente. Entonces, lo que se propone es algo tan simple como que, si son iguales, que parezcan iguales. Es decir, lo que se pide es que, si por ejemplo estamos dando una caja de omeprazol, en el lado donde se ve más grande el omeprazol, que aparezca bien en grande que se trata de omeprazol, que se vea la dosis que tiene, por ejemplo que sea de 20 miligramos. El número de dosis y la forma farmacéutica. Una forma farmacéutica es que sean comprimidos, que sean cápsulas, que sea jarabe, que sea una solución, ¿de acuerdo? Que sea siempre la misma, ¿no? Que no cambie. Sí. Que en todos los omeprazoles la caja tenga la misma imagen y que se vea bien en grande que sea un omeprazol, por ejemplo. O sea, que cualquier persona pues no se equivoque, ¿no? Y se facilite de alguna manera que se identifique, ¿no? Claro, esto es lo que viene a facilitar es que una pobre persona, pues eso, que toma 10 fármacos diferentes, por lo menos, que pueda identificar a un golpe de vista que, aunque cada vez, por desgracia, le puedan dar una marca diferente, sea genérica o sea marca comercial, que por lo menos sepa en cada momento cuál es el medicamento que está tomando. La de para el riego sanguíneo de después de comer es la roja gorda, por ejemplo, ¿no? Y para que suene un poquito, por si algún día lo oís, a este concepto, el que las cajas que contengan un mismo principio activo muestren una apariencia común, se llama y su apariencia. Y el otro tema del Cuídate, compa, de hoy del que os queríamos hablar es el proyecto La Fresneda. el proyecto La Fresneda es un proyecto de salud comunitaria que desde el 2009 funciona en Asturias. Es una iniciativa del centro de un centro de salud y de una red de voluntarios de una comunidad de La Fresneda, Soto y Prubia, en Asturias, que aportan parte de su tiempo y sus habilidades de forma desinteresada, y lo que quieren es aumentar los niveles de salud de todos los habitantes de esa zona. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo intentan hacer? Pues a través de un proceso continuo de promoción de estilos de vida saludables, de refuerzo del apoyo social y de mejoras en el medio ambiente. ¿Cómo están funcionando? Pues lo que han hecho ha sido crear una red de promotores de salud que trabajan en grupos pequeños y lideran un montón de actividades comunitarias. Si por un casual estas actividades se saturan porque hay mucha demanda, lo que se hace es intentar dar prioridad a aquellas personas que se sienten solas y por tanto tienen más riesgo para la salud, que tienen más enfermedades crónicas o que tienen un peor estatus socioeconómico. Además, lo que digamos que los estilos de vida que proponen los han resumido en un decálogo que hace alusión a aspectos relativos a la alimentación, como es el aumento del consumo de frutas, el consumo de frutos secos como las nueces, la reducción de las grasas animales, el hacer ejercicio, el disminuir el consumo, bueno, evitar el consumo de tabaco y alcohol, pero también el promover un descanso suficiente cada día, el disfrutar de la intimidad con tu pareja o hacer cosas en común con otras personas, ¿no? Para ese apoyo social que necesitan las personas que están en una situación de exclusión social. ¡Qué horror! El despertador, el tiempo en mi contra otra vez. A día de hoy tienen cerca de un centenar de colaboradores y colaboradoras y se han hecho más de 20.000 horas de voluntariado. Hay 20 grupos en la actualidad que incluyen alimentación, tabaco, apoyo psicosocial, apoyo para la lactancia materna, tai chi, pilates o yoga. Decir que todas estas actividades han sido impulsadas por la comunidad, pero con el apoyo y el personal y las infraestructuras del centro de salud. ¿Qué quiere decir esto? Que estas actividades se hacen dentro del centro de salud. Y esto al parecer no gusta a la nueva gerencia de atención primaria, no le debe gustar mucho al señor Álvarez Cascos, quien decidió hace poco que debían acabar con la excusa de que estas actividades gratuitas y lideradas por voluntarios son impropias de un centro sanitario y que los profesionales afirman que trabajan mejor y más a gusto si no estuviesen. Valentín Pérez, que es el director del centro de salud y además que es una persona bien maja, hizo entonces un llamamiento a todas las personas para que apoyasen este centro, y que con esto lo que han conseguido es que por el momento la gerencia se ha retractado y ha ordenado una auditoría previa para comprobar que estos talleres no interfieren en la labor clínica. Es decir, que esta auditoría pues ya se ha comprobado que la mayoría de los profesionales no tienen ningún problema en que se hagan estas actividades, y de hecho lo que también han comprobado es que gracias a todas estas actividades han reducido el gasto, porque lo que han conseguido también es que el dinero se lo autoadministran ellos y entonces pueden seguir haciendo estas actividades. Mira, pues ya sabéis que el Cuídate, Compa, pues va apareciendo por aquí, por la enredadera, para contaros cositas de cómo cuidarnos mejor. Gracias, Pati. De nada. Y después de disfrutar de la Rebel Spell, volvemos a un disco libro que os presentamos hace algunas semanas en la enredadera. Os recordamos antes nuestro teléfono por si nos quieres llamar, 976-29-1398. Es Las voces que no callaron, flamenco y revolución, de Juan Pinilla. Y os vamos a dejar con un corte que ya os pusimos, que es gracioso y viene muy al pelo, por lo menos las primeras estrofas del día en el que estamos hoy, del 20N electoral, que ahora vamos a pasar a comentar con el escrutinio ya bastante avanzado. Son unos tanguillos de Cádiz con frases célebres adaptadas de Groucho Marx. Y tenemos, pues bueno, a Juan Pinilla en la voz, con jaleos de Luis Maya, Pepe Maya, Alberto Raya y Chiricoco, y a la guitarra, Josele de la Rosa. Toma ya, tanguillos de Cádiz, ¡ele! vida es el arte de buscar problemas, encontrarlo y hacer un diagnóstico falso y aplicarle después un remedio equivocado. De culpar si le llamo caballero, pero es que no les conozco, siento con primita todo mi principio, y si no le gusta yo tengo otro, y si no le gusta yo tengo otro. Vamos, vamos. Nunca olvido una cara, la de usted se me volvía. Estoy bebiendo para ser interesante a los demás. Quítame siempre diciendo que a mí me han citado más. El matrimonio del divorcio es la causa principal. Es mejor estar callado, aunque parezca tonto, que no abrir la boca y quitar la duda a todo. Encuentro la televisión un medio bueno cativo. Siempre que alguien la siente, me voy y me dejo un buen libro. Siempre que alguien la siente, me voy corriendo y me dejo un buen libro. ¡Qué genialidad! Venga, está bien. Bueno, bueno, bueno, y tenemos que comentar aquí en La Enredadera las elecciones. Hoy es 20 de noviembre y, bueno, no teníamos muy claro si lo íbamos a comentar o no, pero sí, tenemos tiempo, tenemos casi 20 minutos para charlar de los resultados, así que os vamos a hacer algún comentario desde nuestro particular punto de vista. Evidentemente nos vamos a circunscribir sobre todo pues a los resultados en Aragón, si bien es cierto que son las elecciones al Reino de España, ¿no? Aquí en Aragón ya sabéis que desde Arainfo pues hemos intentado fomentar un poquito el debate y hemos dado un poco espacio a diferentes opciones para que personas o partidos, organizaciones políticas expresaran un poco su opción hacia el voto. Así hemos podido leer textos desde CGT, hemos leído también a la CNT, ambos han pedido pues que no votáramos y la abstención activa. También hemos leído a Puyalón, que ha pedido el voto nulo con una papeleta específica y ha presentado pues por fascículos un programa político propio. El PCPE se ha presentado a las elecciones en Aragón. También se ha presentado la izquierda de Aragón, Izquierda Unida, Xunta Aragonesista y la Iniciativa Social, que según parece ser ha obtenido un diputado para Madrid, se va a Jesús Juste una temporada y luego Álvaro Sanz. Y bueno, hombre, nosotros sí que tenemos que agradecer un poquito, ¿no? Nosotros también escribimos el de votar o no votar. Vamos, yo lo escribí en concreto, no nosotros, lo escribí yo. Personalmente me costó bastante escribir ese texto porque nosotros, bueno, yo... Bueno, no voy a hacer mi opción, pero vamos, yo no he votado a ningún partido político, ya lo dije el domingo pasado, y la verdad es que ha traído cola este texto, no ha sido el único que ha levantado ampollas, pero vamos, que ha tenido muchísimas respuestas que me las reservo yo para mis amigos y conocidos, que son los que me han contestado el correo electrónico, y la verdad es que es muy curioso, ¿no? Todo lo que hemos comentado y desde aquí pues un agradecimiento, ¿no? A todas las personas pues que han participado en estos debates, que es de lo que se trata, ¿no? Yo lo que quería transmitir era que a partir de ahora tenemos que empezar a trabajar porque lo que viene es la mayoría absoluta del Partido Popular, nos viene la extrema derecha, nos vienen las políticas neoliberales directas, nos viene el catolicismo más rancio, nos viene la represión y el control social, nos vienen las mentiras, el control de las noticias, y ante eso nos tenemos que unir, tenemos que crear lazos, redes y echar el resto, porque estamos en un momento difícil, el capitalismo está llegando al final, a la quiebra global, y quieren evolucionar hacia capitalismos regionales, ¿no? Como sería el español o el aragonés, y hay que enfrentarse a ello y hay que resistir, ¿no? Hay que hacerlo con alegría, aglutinando gente y sumando fuerzas y creando herramientas. Parece ser que la noticia así más cercana, ¿no?, en cuanto a los partidos, es que Amaiur, como ya anunciaba, pues va a lograr 7 escaños, o sea, no solamente un grupo político propio en Madrid, sino que esta coalición independentista, más que anticapitalista, que yo en el texto igual me exacerbaba demasiado con lo que supone Amaiur sobre todo, pues una corriente independentista, a pesar de que dentro de ella está la izquierda abertzale, que evidentemente pues va a poner sobre la mesa pues medidas anticapitalistas, que habrá que ver si todo el sector de Eusko Alkartasuna, Garaikoetxea, hay gente que incluso ha estado o está en el Opus, pues pueden asumir, ¿no? Pero el caso es que parece ser que en Euskal Herria van a mandar a 7 diputados a Madrid. Pero aquí no nos interesaba tanto hablar del tema de los partidos, sino el tema de que la abstención ha rozado el 30%. Seguro que los datos que utilice actualmente pues cambiarán, si esto lo escucháis a partir del lunes, pero bueno, yo me estoy cogiendo un poco pues los datos oficiales, ¿no? Evidentemente, pues de los que vienen del gobierno de España. Y hombre, pues a nivel español, pues prácticamente 30% de abstención, que incluso en Aragón llega al 33%. Ha subido 3 puntos con respecto a las elecciones del 2008. Y yo me he hecho unos cálculos así rápidos, que seguro que son erróneos, para que leamos las noticias de otras maneras, ¿no? Porque claro, si leemos por ejemplo el Heraldo de Aragón o el periódico, pues vemos el Partido Popular ha logrado mayoría absoluta en Aragón y en España, lógicamente, y Rajoy es el nuevo presidente del gobierno. Vale, bien. Pero lo podemos decir de otra manera. Y podemos decir, en Aragón, a ver que recupere un poco los datos que los tengo por aquí apuntados, vivimos oficialmente 1.347.095 personas empadronadas, ¿no? De estas, no todas podemos votar, porque claro, hay menores de 18 años, hay personas a las que les han quitado la potestad mental, pues por estar enfermas o por ser muy ancianas, a pesar de que yo he visto en al menos una residencia de Zaragoza papeletas del PP y PAR en la mesa. O sea que eso sigue pasando, ¿no? Que los empresarios, los que llevan las residencias, pues llevan a todas las abuelicas a votar y hacen rondas con los taxis. Yo eso ya lo viví hace años y lo he vuelto a ver en una residencia de Zaragoza, que no voy a decir el nombre. Bueno, el caso, que hay personas presas que tampoco pueden votar. Hay un montón de inmigrantes sin papeles que sí que están empadronados, muchos de ellos, pero que no tienen derecho al voto. En definitiva, estamos 1.015.887 electores potenciales en Aragón. Bueno, pues bien, de estos han votado aproximadamente 579.000, es decir, el 42% de todos los aragoneses. Esos son los que han ido hoy a votar. Esto seguro que son datos que variarán, ¿no? Porque yo estoy cogiendo los datos que hay ahora del escrutinio de a mitad de tarde y seguro que cambian. Y al PP le han votado aproximadamente un 19% de los aragoneses. O sea que esa mayoría absoluta, luego si le das la vuelta y le das otro matiz, te das cuenta que 2 de cada 10 aragoneses han votado al PP en estas elecciones en Aragón. O sea que es una mayoría absoluta, en fin, un poquito pillada con pinzas. Pero mayoría absoluta es, con la ley Donte en la mano, por supuesto. Bueno, qué deciros, a nivel español, pues bueno, ya con más del 80% de los votos escrutados, el Partido Popular gana una amplia mayoría absoluta, se lleva aproximadamente 187 diputados, el PSOE, como todo el mundo esperaba, pues se lleva un descalabro y se queda en torno a 110 diputados. Bueno, ya ves tú qué descalabro, o sea, que sigue teniendo 110 representantes el Partido Socialista Obrero Español. CIU es la tercera fuerza con 16, Amaiur, con 7, Izquierda Unida consigue 11, uno de ellos desde Aragón, como decíamos, con la coalición de la Izquierda de Aragón, con Xunta Aragonesista y la Iniciativa Social, Y bueno, por cierto, Izquierda Unida triplica su presencia en la Cámara Baja. También habrá representación del PNV con 5 diputados, UPyD también otros 5, y también estos con grupo parlamentario propio, que ya sabéis que es a partir de 5. Esquerda Republicana se mantiene con 3, el Bloque Nacionalista Galego con 2, Coalición Canaria con 2, Compromís consigue un diputado y el Foro de Ciudadanos consigue 1. Me parece que con estos me salen todas las cuentas. Creo que Equo no ha conseguido ninguno. Pero como os decíamos, aquí queríamos destacar algunas otras cositas, ¿no?, de la jornada electoral. En Aragón, Fernández, el delegado de gobierno, que ayer parecía el portavoz del 15M cuando hablaba en la radio, la verdad es que fue espeluznante qué declaraciones hizo de lo que le parecía el 15M, que por cierto ayer pinchó bastante en cuanto a convocatoria, que apenas fueron 300 personas a la Plaza del Pilar de Zaragoza. Su propuesta, habrá que analizarlo eso también, pero bueno, ha habido, según el delegado de gobierno, 60 sabotajes en colegios electorales aragoneses, 60, básicamente siliconas, y en 37 de ellos, según él, ha habido que forzar las puertas para poder abrir esta mañana. Al hilo, han llegado informaciones que no podemos confirmar a estas alturas de 2 detenidos en Zaragoza por supuestamente pues haber saboteado algún colegio electoral. Esto ya os digo que es una información que no podemos confirmar a día de hoy, pero en el caso que fuera real, se dice que va a haber un juicio rápido mañana lunes. En cualquier caso, bueno, si es una información contrastada, en arainfo.org seguro que se publica en breves. La noticia, desde luego, es que ha bajado la participación en todas las provincias y capitales aragonesas. Aproximadamente han bajado 3 puntos. Estamos hablando de que ha habido una participación de aproximadamente un 56% de aragoneses, que es poquísimo, ¿eh? Una vez más, esto supone que en los 4 últimos años la población aragonesa ha aumentado significativamente, sin embargo, ha disminuido una vez más el número de votantes censados y el número de votantes efectivos. Y aquí en Aragón, la coalición PP-PAR ha obtenido, parece ya casi seguro, hay un 85% del escrutinio, 8 diputados, el PSOE se queda con 4 y la iniciativa de la Izquierda de Aragón, Xunta, Izquierda Unida y la coalición social, pues se llevan un escaño. Jesús Juste, una temporada, y luego Álvaro Sanz. UPyD sería la siguiente fuerza con 35.000 votos, el 6%, pero sin representación. La verdad que no tenemos datos de Equo, del PCPE. No sé si alguien que nos escucha tiene datos y nos quiere llamar. 976-29-13-98. Y en Caos en la Red, pues vamos a haceros eco de una serie de anécdotas, incidentes y curiosidades en la jornada electoral de este 20N. En Murcia, Izquierda Unida ha denunciado que uno de sus apoderados ha sido agredido en esta jornada electoral por otro del PP, en el colegio José Antonio, en el barrio murciano de Vistabella. Según el agredido, me ha empujado, me ha cogido el cuello y me ha levantado en peso. En un colegio de Madrid se ha paralizado la votación durante 20 minutos porque faltaban las papeletas de escaños en blanco. En concreto ha sido entre las 11:30 y las 11:50 en el colegio María Inmaculada de la calle Fernández de la Hoz de Chamberí. Pues eso, que faltaban papeletas de escaños en blanco. Se ha enterado uno de los apoderados de este partido y ha parado hasta que han llegado las papeletas. Otra anécdota de la que nos informa Caos es una joven que ha intentado en Valencia presentar una reclamación contra el actual sistema electoral en una mesa. Ha ido ahí al colegio y a instado a la mesa a que aceptaran pues eso, su escrito y tal. Se llama Madalena Sánchez, que lo ha explicado a los medios de... Es una reclamación que leyó en Democracia Real Ya y que la presentaba a título personal, porque no le parecía justo pues el actual ley DONT y cómo funciona todo esto. Institucionalizado crea leyes de extranjería que sirven como filtro para que no pueda venir gente de otros lugares, especialmente del sur. Y a los pies están todos esos indeseables que conocemos, que están en la calle, que se llaman Tule, que se llaman Alternativa Europea, que se llaman Democracia Nacional, que se llaman Alianza por la Unidad Nacional. ¡Toda esa mierda! ¡Contra la locura, contra la barbarie! ¡La noche de los cristales rotos! Lo que comentábamos de la falta de papeletas también le ha pasado al partido animalista, al PACMA, pues que en Madrid, en diferentes sitios, pues han visto que no estaban las papeletas. En una mesa electoral de León ha pasado que el presidente de la mesa ha echado a los fotógrafos. No, por un vocal, que no quería salir en las imágenes y ha dicho, ¡policía, eche de aquí a este fotógrafo! En Segovia, la presidenta de una mesa electoral ha expulsado a los periodistas para evitar que salieran las imágenes cuando acudían a votar algunos de los candidatos al Congreso. Esto ha pasado en el Colegio Público Diego de Colmenares, en Segovia. Otra anécdota. La delegada del gobierno en Extremadura, Carmen Pereira, ha reconocido esta mañana que ha presentado una denuncia en la Junta Electoral de la zona este, ya que todas las papeletas que se presentaban para el Senado ya estaban marcadas con la cruz para el PP. Esto ha pasado en la mesa del Colegio Electoral de Aljucén. Toma ya. Y en Picassent, Valencia, la policía ha detenido a una joven que acudió a dos colegios electorales con una papeleta, con una papelera, perdón, no una papeleta, una papelera, para que la gente echase allí sus votos. Porque como no valían para nada, pues ha ido con su papelera y al final la han detenido, por notas. En el Ayuntamiento de Bañoles, en Girona, también han detenido a dos personas que esta madrugada pues han hecho pintadas en la fachada del ayuntamiento, en concreto pusieron no votes. Y en Galiza también ha habido diferentes sabotajes a algunos colegios públicos en Vigo y también en Cabanas, en A Coruña. Parece que Inestrillas tiene demasiadas ganas de volver a encontrar a su padre. Esto me sorprende, ¿no? Es información de Caos en la Red. Pone 3 detenidos por poner silicona y hacer pintadas en colegios de Zaragoza. No dice nada más. Sí que sabemos, porque ha salido en medios comerciales, o al menos lo han dicho, que ha habido varios jóvenes neonazis, como nos comentaba antes Roberto, de la Coordinadora Antifascista, que han sido detenidos a lo largo de hoy o esta madrugada por hacer pintadas en diferentes barrios de Zaragoza, en Torrero, San José y otros, pintadas nazis, pues contra los rojos que iban a votar. Pregúntale a quien quiera. También en Valencia, otro incidente del que nos informa Caos en la Red es la retirada de una bandera franquista en el Hotel Las Arenas, en Valencia. Otra anécdota graciosa es la que ha pasado en Villarroya, La Rioja, que ha cerrado su votación en la única mesa electoral del pueblo a las 9 y 7 minutos, que ya habían votado todos los del pueblo. Que eran 10 los que había para votar, entonces han quedado a las 9 de la mañana y a las 9 y 7 han cerrado. Una mujer embarazada no ha podido ejercer su derecho al voto, ya que ha intentado acceder a su colegio electoral en torno a las 8:55, 5 minutos antes de la apertura, tras haber roto aguas, y ha parado en el camino al hospital para depositar sus papeletas, pero que no era la hora y no la han dejado votar. Esto ha pasado en Valladolid. Ha habido otra que se ha ido a parir nada más votar y un señor de 96 años que se ha muerto nada más votar. ¿Y su voto cuenta? Hombre. Ah, pero ahora está muerto. No. No sé, pero... Ha dejado su voto para el futuro de España. Sí, en concreto nos lo dice Caos en la red. Bueno, no es gracioso porque se ha muerto un señor, ¿no? No sabemos muy bien cómo se llama, pero sí, es un señor de 96 años, varón, en un colegio electoral del barrio de Hortaleza, en Madrid, que depositó su voto y murió. Infarto. Murió de un infarto y no llegó al hospital. En cualquier caso, como decíamos en la nota de hoy de Arainfo, reflexionando qué es gerundio, el paso del tiempo, el devenir de los acontecimientos nos enseña que ninguna postura es inamovible y perenne. La historia revela que organizaciones abstencionistas por naturaleza, en determinados momentos difíciles, decidieron votar para enfrentarse a un enemigo común. O que ideologías cuya estrategia pasa por los parlamentos han decidido abstenerse o votar nulo, porque las circunstancias impiden que lo institucional sea un buen camino. Para nosotras, las elecciones son como esas máquinas de feria que tienen una pinza mecánica con la que tratamos de coger el peluche. Metemos una moneda una y otra vez y casi siempre estamos a punto de llevarnos el premio. Pero siempre, en el último momento, el osito se desliza volviendo a caer dentro, provocando nuestra frustración, decepción y enfado. Es respetable que la gente siga decidiendo echar monedas, porque quizás consigan algo. Y también hay que respetar a las que se cansaron de echarlas. Lo importante es que tanto unas como otras estemos juntas el día que, cansadas ya de la unión de la música dormilante de feria y de las luces de colores, decidamos apagar la máquina, romper el cristal y llevarnos lo que nos corresponde. Bueno, pues ya han pasado las elecciones. Quien ha querido ha votado, quien no ha votado nulo o se ha abstenido. Y bueno, ya están ahí los resultados. Ha venido el PP, es lo que nos esperábamos y ahora nos toca juntarnos. Ya lo decíamos, votar o no votar no es la cuestión. Ahora nos toca vivir las alternativas y seguir organizándonos y aglutinándonos desde abajo y a la izquierda y movernos hacia lo que nos va a hacer felices, atrevernos a cambiar, no darnos por vencidas y experimentar nuevas formas de lucha con ilusión y con ganas, que las utopías están ahí para cogerlas y para lograrlas. Lo queremos todo. Venga, ánimo y a luchar. Monkey Man. Y vamos a terminar la enredadera de hoy, como siempre, con las sugerencias para que mováis el culo hacia donde deseéis en los próximos días. Como ha dicho muy bien Nieves Bog, presidenta de la Asociación de las Fuentes, ahora ya no es el momento de quedarse en el sofá diciendo «Joder, macho, la gente cómo puede votar al PP, anda lo que nos viene». No, no, no, ahora es el momento de salir a la calle, de juntarnos todas, de dejar atrás sectarismos, pero ir firmes hacia donde queremos. Y es un cambio de modelo, de cultura, de sistema, y lo podemos hacer juntas. Empezamos con mañana, lunes, día 21 de noviembre de 2011. En principio ya falta de tener más datos, que estéis un poquito atentas por si se hace alguna concentración mañana lunes a las 9 de la mañana en el juzgado de guardia en la Plaza del Pilar para mostrar apoyo a los dos jóvenes que posiblemente hayan sido detenidos por acusados de delito electoral en Zaragoza. Hablamos así tan dubitativamente no porque tengamos ningún problema en decir si han detenido a alguien y tal, lo que pasa es que no estamos 100% seguros. Entonces, como son informaciones que nos han llegado de una manera u otra y no estamos seguros, en Caos en la Red pone que son tres detenidos. Nosotros creíamos que eran dos, pero bueno, en cualquier caso, que si hay alguna información en los medios de contrainformación, Arainfo, Nobleza Baturra, Diagonal, seguro que os podéis enterar esta madrugada si es verdad que han detenido a chavales y merece la pena hacer una concentración antes del juicio. Esta semana comienzan las jornadas por el decrecimiento, organizadas por Decrecimiento Aragón, y para mañana lunes, día 21 de noviembre, a las 5:30 de la tarde, habrá una proyección de vídeos y café tertulia, ¿por qué? Consecuencias del decrecimiento y la sociedad industrial. Será en la Pantera Rosa, en la calle San Vicente de Paúl, número 28. Por cierto, que estas jornadas de decrecimiento están súper bien, van a durar casi un mes y casi con certeza que el próximo domingo nos acompañarán aquí en La Enredadera para contarnos pues qué tal los primeros días de actividades, que ahora os contaremos que hay algunos más para esta semana y todo lo que viene hasta diciembre, vamos. Continuando con las sugerencias para esta semana, también mañana lunes, día 21, a las 7 de la tarde hay reunión, bueno, asamblea de la Coordinadora Interbarrios de Zaragoza. Será en la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, en la calle San Vicente de Paúl, número 26, en la segunda planta, a las 7 de la tarde. Para el martes, día 22 de noviembre, habrá asamblea organizativa de los indignados del Movimiento 15M de Zaragoza en la calle del Río Guatizalema a partir de las 6 de la tarde. A las 6:30, asamblea del barrio de Torrero en el Cine Venecia en la calle de la Sierra Purroy número 8 y asamblea también del barrio de San José. Será a las 7 de la tarde en la Asociación de Vecinos de San José, que está en la calle Ventura Rodríguez, número 12. El martes día 22 también hay asamblea del barrio de Casablanca. En este caso es en el Centro Cívico Isaac Valero, que está en la calle de Viñedo Viejo del barrio de Casablanca, y será a las 7:30 de la tarde. Para el martes continúan las jornadas por el decrecimiento y a las 7:30 de la tarde habrá una ponencia disyuntivas a la crisis, depresión o decrecimiento sostenible con Pedro Arrojo de la Universidad de Zaragoza. Decir que las ponencias, un momento que os lo miro, serán en la Facultad de Económicas, si no me equivoco. Sí, en el Salón de Actos de la Facultad de Económicas, que está en la calle Gran Vía número 2, ahí en la planta baja, pues eso, van a ser las que van a ser en el Joaquín Roncal, os lo diremos, las que sean talleres serán en la Asociación de Picarral y las que sean ponencias más económicas, pues en la Facultad de Económicas, que está, eso, ya os digo, nada más entrar en la planta baja, eso es, en Gran Vía número 2 o entrando por Doctor Cerrada. Para el miércoles día 23, a las 7:30 de la tarde, habrá asamblea del barrio de Las Delicias en la Plaza de la Convivencia o en la sala número 1 del Centro Cívico Las Esquinas del Psiquiátrico, en la calle Duquesa Villahermosa. También hay asamblea del barrio del Gancho a las 8 de la tarde en la Asociación de Vecinos de la Nuza Casco Histórico, que está en la calle San Pablo número 23. El miércoles día 23, pero esta vez en Huesca, habrá una proyección del documental Gran Superficie, de Consume hasta Morir, y con un debate posterior. Será a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de Magisterio de Huesca. Para el jueves día 24 continuamos con las jornadas de decrecimiento. Y habrá una ponencia, Crecimiento con desigualdad, restricciones sociales para el decrecimiento, a cargo de Jorge Bielsa de la Universidad de Zaragoza. Será en el Salón de Actos de Económicas, en la calle Gran Vía, número 2. Habrá asamblea universitaria en la Universidad de Zaragoza, en el Hall de Interfacultades, a partir de las 7 de la tarde. Y como nos ha comentado antes Carlos, el jueves desde las 11:30 de la noche en la botica, en el bar de la calle Maestro Luna, en el casco viejo, habrá una fiesta para apoyar a la revista O Espiello. será la tardor de 1707. Para el viernes, día 25 de noviembre, como hemos comentado antes con Nieves, a las 7:30 de la tarde, la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza convoca a la concentración bajo el lema Alza tu voz contra la violencia machista, que tendrá lugar en la Plaza de España. Como hemos comentado antes con Roberto, el viernes, día 25, continúa el Noviembre Antifascista a las 8:30 de la tarde en la Vía Láctea, en la calle Doctor Palomar número 25, habrá una antifa fiesta contra la violencia de género y una presentación del informe sobre la violencia de género de Aclau Roya. Para el sábado, día 26, a las 10 de la mañana, en la Pantera Rosa, en la calle San Vicente de Paul número 28, tendrá lugar la primera parte del taller para incorporarse a las brigadas vecinales de observación de derechos humanos, vigilando a los vigilantes. Para asistir al taller, decir que es necesario inscribirse enviando un mail a rednofronteras@rednofronteras.net. Este taller continúa el domingo también a las 10 de la mañana en la Pantera Rosa. Pase la primavera del Sanskrit. Continuando con las actividades del Noviembre Antifascista, el sábado, día 26, a las 6 de la tarde, también en la Pantera Rosa, en la calle San Vicente Pau número 28, habrá una charla, Estrategias de lucha unitarias contra el fascismo y el racismo, con presentación del informe Controles de identidad racistas en Madrid 2010-2011, a cargo de las brigadas vecinales de observación de derechos humanos, vigilando a los vigilantes, y con unidad contra el fascismo y el racismo. Y a las 8:30 de la tarde, en la Asociación de Vecinos Arrebato, en la calle Palafox número 98, concierto Ama la música y odia el fascismo, con Cancionero Rojo y después pinchada con Caníbal Smith. También el sábado continúan las jornadas del decrecimiento. A las 10:30 de la mañana habrá un taller en la Asociación de Vecinos de Picarral que lleva por título Agua, Energía y Alegría. Interpreta tus facturas, conoce cocinas solares y aprende a hacer jabón. La Asociación de Vecinos del Picarral está en el Camino Juslibol número 36. El sábado 26 y el domingo 27 de noviembre, en la fábrica de chocolate, que está en la calle Lourdes número 5, en la antigua nave de chocolates Zorraquino, organizado por Siete Maragón, que no es algo que tampoco nos mole mucho, pero bueno, se celebra un taller de teatro social para el activismo en sesiones de mañana y tarde, de 10 a 2 y de 4 a 8, impartido por Chusa Pérez de Vallejo, que es actriz, psicopedagoga, maestra e intérprete, y está dirigido a todas las personas interesadas en nuevas herramientas de transformación social, decir que no requiere experiencia previa en el teatro. Para más información e inscripciones, podéis escribir a sensibilizacion.aragon@seten.org. El domingo, día 27, a las 8 de la tarde, la Asociación Cultural y Recreativa Barrio Verde habrá proyección de cine. ¡Ay, va! Y me deja con la película. ¡Siempre contra el poder! Pero me acuerdo, Pa Negre. Ah, la vi el otro día. Me gustó, una película majeta. Ya acabamos las sugerencias, recomendándoos una exposición que todavía no hemos visto, pero bueno, que pensamos que va a estar bien. Es una exposición sobre la carrera del gancho 2011, donde late la ciudad. La podéis ver en el Museo Pablo Serrano, en horario de museo, y es solo una pequeña muestra de las intervenciones artísticas y de los elementos decorativos creados para la ocasión de la carrera del gancho de este año por los vecinos y vecinas del barrio en los talleres realizados para esta carrera y durante el fin de semana en la que se desarrolló. Y también quiere ser un homenaje a todas y cada una de las personas que hacen posible esta carrera del gancho. Bueno, estimada audiencia, ya son las 11 de la noche, vamos a dar paso a José del Jazz Bass. Esto ha sido un domingo más. La enredadera, la verdad es que todos los domingos son intensos. Aquí en el programa nos gusta, por eso seguimos desde hace ya casi 12 años, aquí en Radio Topo 101.8 de la FM. Hoy ha sido un día especial también para mucha gente, ¿no? Porque es 20N, ¿no? Es un día de marcado carácter antifascista, ¿no? Y ha sido un día de elecciones generales, ¿no? En el Reino de España. Y bueno, pues lo que acabamos de comentar, por si acaso acabas de sintonizar Radio Topo, pues mayoría absoluta del Partido Popular, la mayoría absoluta más amplia que ha conseguido nunca, descalabro del PSOE, que acabo de ver una foto de Belloc llorando y todo. Esto es digno de mención, imagino que se le habrá subido algún polvo al ojo. Y luego, bueno, pues la izquierda de Aragón ha conseguido un diputado, que era lo que querían, vamos, en principio. Jesús Juste una temporada y Álvaro Sanz otra por Aragón. Amaiur ha conseguido un grupo político propio con siete diputados y ha sido la fuerza con más representación desde Euskal Herria, a pesar de que el PP ha tenido algún voto más y puede que el PSOE alguno más, pero vamos, ha quedado entre los tres casi a pochas. La abstención ha ido en torno al 30% en el Reino de España y en Aragón me parece que ha llegado hasta el 33%, que son 3 puntos más que en las elecciones del 2008, lo cual, bueno, pues sacar la calculadora y empezar a contar lo que he hecho yo antes, ¿no? Que la mayoría la tiene la abstención. Y el PP, pues bueno, ha ganado pues con aproximadamente un 24% de los aragoneses, ¿no? Que en verdad son los que han ido a votar hoy al Partido Popular. O sea que esto de la Lidón, ya sabéis que luego es muy, muy perverso y muy, muy mentirosa, ¿no? Equo, por ejemplo, no ha conseguido, creo que, representación. Y luego, pues como siempre, ¿no? Pues CIU ha tenido unos cuantos. El Bloque Nacionalista Galego ha mantenido. Esquerra Republicana. UPyD también ha sacado un grupo propio. Ya está ahí otro partido ahí de la extrema derecha que van de rosas, de progres. Y no sé, yo creo que nada más. El Anglada no ha conseguido nada tampoco desde Cataluña. No hay ningún así partido de la extrema derecha más allá del PP y de UPyD, pero ambos tienen mayoría absoluta sobradísima. Cascos, que también es extrema derecha. Cascos ha sacado representación también. Yo creo que sí. Bueno, el caso que esto ha sido la jornada electoral, que ha muerto un señor de 96 años después de votar. Ha sido el hecho así más triste de la jornada. Y nada, que la enredadera volveremos el próximo domingo, que ha sido un verdadero placer. Ya sabéis que nos encontráis en nuestra bitácora. Laenredadera.noblezabaturra.org. Que nos podéis escribir al correo electrónico. Laenredadera@nodo50.org. Al apartado de correos. 6032-50.080 de Zaragoza. Que si nos quieres llamar, nuestro teléfono es el 976-29-1398. Y que el próximo domingo aquí estaremos desde Radio Topo. Para todo el planeta, para Radio Chicharra en Teruel, para Radio Chábolo al sur de Zaragoza y para todo el mundo que nos quieres escuchar y te quieres enredar con nosotras. Que nos toca, que vamos directos al desastre, pero como dijo Galeano, joder, en qué coches. Que paséis muy buenas noches y nos despedimos, como siempre, con un pletórico. Salud, amor y rebeldía. Que disfrutéis pese a todo.